Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Etiopía es el estado independiente más antiguo de África y uno de los más antiguos del mundo. También es el único estado africano que no ha pertenecido a ningún poder colonial, excepción de los 5 años en que el territorio estuvo ocupado por Italia entre 1936 y 1941, y su historia tiene influencias europeas, de África del Norte, del Medio Oriente y de África subsahariana. Todas las investigaciones indican que quizás Etiopía haya sido el sitio donde nació la raza humana y el lugar donde haya aparecido el llamado Homo sapiens. Los egipcios ya la denominaban a la región como Etiopía, que significa el país de los rostros quemados, y esta abarcaba Nubia, Sudán, la actual Etiopía y parte del desierto de Libia. En realidad, los egipcios hacían referencia con este nombre a cualquier lugar al sur de Egipto. Estas tierras fueron visitadas por portugueses, luego invadidas por los musulmanes y nuevamente por los portugueses que expulsaron a los árabes, y junto a ellos llegaron las misiones jesuitas, quienes ejercieron una gran influencia en la corte del Negus. Pero esto provocó sublevaciones populares, casi una guerra civil, y al llegar al trono Facilidades el Grande, los jesuitas fueron expulsados, comenzando una furiosa persecución del catolicismo. Llegarían la era de los príncipes y del imperio, momento en que es fundada la actual capital, Addis Ababa. Se abolió la esclavitud, se implantó la escolaridad obligatoria y un código de derecho. Todo esto en el siglo XIX. En 1930 es coronado emperador Haile Selassie, aprobándose una constitución que le otorgaba plenos poderes por el derecho divino. Es en este momento que en el imperio de Selassie se comienza a experimentar con las transmisiones de radio. Sobre esto se trata la historia de esta semana, la que está dedicada a la radiodifusión en Etiopía. Soy Daniel Camporini y ustedes están en Historias de Radio. Las primeras experiencias con la radio se realizan en 1935, pero los esfuerzos por desarrollarlas se ven interrumpidos por la invasión italiana que se habría de extender hasta 1941. Es precisamente en este año que empiezan las transmisiones regulares de Radio Etiopía, luego de la salida de Italia del territorio, con un transmisor de onda corta de 1 kilovatio. Debieron pasar varios años y recién en 1960 se instalan 2 transmisores de onda corta de 10 kilovatios y el primero de onda media de 1 kilovatio de potencia que comienza a funcionar en 1961 en la planta de Akaki y por primera vez los habitantes de Addis Ababa podrían disfrutar de programas de radio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. El 26 de febrero de 1963 sale al aire en la ciudad capital la radioemisora religiosa ETLF, la Voz del Evangelio, que era operada por la Iglesia Luterana de Noruega. La radio Voz del Evangelio es instalada con 2 poderosos transmisores de 100 kilovatios con los cuales cubría África y partes de Asia. Adicionalmente poseía un transmisor de onda media que cubría la ciudad capital y zonas aledañas. Sus programas se emitían en inglés, francés y un importante número de lenguas africanas. This is Radio Voice of the Gospel, ETLF, Addis Ababa, Ethiopia. Radio Voice of the Gospel is a new Christian radio station beaming shortwave programs in several languages to Africa, the Near and Middle East, Southern Asia, Southeast Asia, and the Far East. El proyecto se inició a mediados de la década del 50, pero no fue hasta 1959 que la organización luterana recibió las garantías del gobierno etíope e involucró a unas 200 personas. Las cosas no fueron fáciles tampoco, pues el gobierno de Haile Selassie, de neto corte autocrático, limitaba las actividades políticas y por ende la libertad de expresión, imponiendo limitaciones y censura, especialmente en las transmisiones en idioma amárico, el idioma nacional. La emisora llegó a construir varios estudios regionales que eran los encargados de producir los programas en los 19 idiomas en que llegó a emitir en sus mejores tiempos. Estos programas eran básicamente informativos apoyados por la agencia Reuters. También estaban los religiosos e incluían radioteatros, espacios educativos y otras producciones especiales. Esta censura se incrementó en los tiempos previos al golpe que derrocó al emperador Haile Selassie en 1974, lo que llevó al poder a un gobierno comunista marxista que procedió a controlar las transmisiones de la emisora por considerarla contrarrevolucionaria. Al tomar el control del país, el Dergue, o Consejo Militar que gobernaba Etiopía, decidió hacerse cargo de la emisora el día 12 de marzo de 1977 y aparentemente sin compensación alguna para la organización luterana, la renombraron como la voz de la revolucionaria Etiopía y dedicaron sus programas a la difusión de las ideas marxistas, manteniendo los programas en amárico, inglés, francés y árabe. The External Service of Voice of Revolutionary Ethiopia broadcasting to Southern Africa in English in the 31 meter band on 9595 kHz. We begin with programs produced by the Voice of Namibia, the radio program of the External Mission of the Southwest Africa People's Organization, SWAPO of Namibia. At 19:30 GMT, there will be programs produced by Radio Freedom, the voice of the African National Congress. Este gobierno provisional se convirtió en realidad en un brutal régimen represor que fue el responsable de millares de muertos en el país. El Ministerio de Información pasó a ser el responsable de todos los medios masivos de comunicación de Etiopía, operando la Radio Nacional, la televisión, la prensa gráfica, agencias informativas y servicios audiovisuales. Por aquellos años, Radio Etiopía presentaba dos servicios que en total empleaban 9 idiomas. El Servicio Nacional tenía 3 centros de transmisión, desde Addis Ababa en amárico, Oromigna y Trigigna, desde Asmara en Trigigna, Tigre y amárico, y desde Harar lo hacía en los idiomas somalí y Oromigna. También poseía 3 transmisores de onda media de 100 kilovatios y 2 de onda corta de 100 kilovatios. Su servicio internacional se transmitía desde Addis Ababa en los idiomas francés, inglés, árabe, somalí, afar y amárico. የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። የኢትዮጵያ ሬዲዮ ብሔራዊ አገልግሎት ዘወትር ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ594 684 828 855 873 እና 972 ኪሎ ሄርትዝ መካከለኛ ሞገድ የሚያስተላልፈውን የአማርኛ ፕሮግራም ይጀምራል። አሁን ከምሽቱ 2 ሰዓት ነው። Desde 1974, Radio Etiopía tuvo significativos cambios y progresos en la potencia y forma de transmisión que le permitieron ampliar la cantidad de idiomas, así como más y mejores programas que cubrían ya la totalidad de las provincias. En 1975 se instalaron los 2 transmisores de onda corta de 100 kilovatios que operaban en la frecuencia de 7.110 y 5.990 kilociclos. También uno de onda media de 1 kilovatio junto a una moderna antena que mejoró notablemente la recepción de las señales en la onda media en Asmara y Harar y sus áreas de influencia mediante la retransmisión desde estas 2 emisoras regionales. Posteriormente son instalados transmisores de onda media en los 873 kilociclos en Addis Ababa, en los 855 en Harar, ambas con 100 kilovatios, y en los 945 kilociclos en Asmara, esta última con 50 kilovatios, mientras que el llamado servicio internacional se emitía en los 7.165 y 9.595 kilociclos, con un tercer emisor de 100 kilovatios, mientras que por la onda media lo hacía en los 989 kilociclos, siempre desde Addis Ababa. Halkan wa Radio Ethiopia. Halkan wa Radio Ethiopia. El transmisor de onda corta en los 9.595 kilociclos también era empleado por diferentes organizaciones africanas, como el Consejo Nacional Africano y la Organización del Pueblo del África del Sudoeste, con las emisoras clandestinas Radio Freedom y The Voice of Namibia. Estas luchaban por derrotar el apartheid y el colonialismo en países como Sudáfrica y África del Sudoeste respectivamente. This is Radio Freedom, the voice of the African National Congress, South Africa's time-tested revolutionary movement, born of the people into the front line, to spearhead the people's struggle for the seizure of power from the oppressors, a product of the battles of the African continent for liberty. This evening, the program shall be presented to you in English, Zulu and Sotho by comrades Mahlomola Tau, Edward Dube and Richmond Ramotse. Now stand by. The people shall govern. Apartheid must go forward with the year of the Cedar. All power to the people. You have been listening to Radio Freedom, the voice of the African National Congress and the People's Army, Umkhonto weSizwe. Coming to you from the external service of Radio Zambia in Lusaka on shortwave 51 meter bands, 9505 kHz. Until Thursday, this is Richmond Ramotse saying the struggle continues and victory is certain. Este tercer transmisor de 100 kilovatios era empleado para la cobertura del este de África, programas que tenían la duración de una hora para cada idioma empleado, y lo mismo sucedía con los programas especiales destinados a Sudáfrica y África del Sudoeste, lo que representaban 161 horas mensuales de programas que se emitieron hasta la finalización de los conflictos bajo la denominación de la Voz Revolucionaria de Etiopía, todo esto hasta 1977. Es en este año que asume el control del dergue Haile Mariam, que manteniendo el régimen comunista, empleó el hambre como herramienta política para eliminar los grupos étnicos y sociales que desafiaban su control. Como satélite de la Unión Soviética, se lanzó a la guerra contra Somalia para controlar la estratégica zona costera, destruyendo al mismo tiempo este país. En 1999, el régimen es derrocado por una guerra civil, de donde emerge la figura de Senawi, que se convierte en presidente e inicia una época de reformas políticas y sociales. La nueva guerra con Eritrea finaliza con la independencia de este territorio y bajo el auspicio de las Naciones Unidas se obtuvo una paz definitiva. Todos estos acontecimientos políticos y sociales se vieron reflejados por la radio. La emisora nacional pasó a denominarse como La Voz de Etiopía sobre los finales de los años 80, manteniendo los servicios nacionales y hacia el exterior. Este último fue abierto en 1977 y se emitían las frecuencias de 9.560 y 7.165 kilociclos, en paralelo con los 990 kilociclos de la onda media, en los idiomas somalí, afar, árabe, inglés, amárico y francés. Ofrecía programas informativos sobre el desarrollo de la Revolución Popular. En la actualidad, el principal objetivo del Servicio Nacional de Radio Etiopía es el de informar, educar y entretener a la audiencia etíope, mientras que a nivel internacional, Radio Etiopía reflejaba los objetivos de la política del gobierno en los asuntos africanos y para difundir la historia y cultura del país en el exterior. Todo esto lo realizaba a través de una cadena de emisoras de onda media con transmisores de 100 kilovatios y la de Mekele, que empleaba 200 kilovatios en los 1.044 kilociclos. Desde Etiopía también operan emisoras gubernamentales como Radio Fana, que emplea la onda media y corta en las frecuencias de 1080, 6110 y 7210 kilociclos con 100 kilovatios. También existe la emisora regional Radio Oromia, que puede ser escuchada en los 1035 y 6030 kilociclos desde Adama. Y otra es la Voz de la Revolución Tigray, que tiene su base en Mekele, pero sus transmisores se encuentran en Addis Ababa, para la frecuencia de 5950 y 6170 kilociclos. Así llegamos al final del programa. Mi nombre es Daniel Camporini y les espero la próxima semana para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.